Bien, todo bien. ¿Cómo les va? Con la verdad, con esta ola polar, como así muy estático, muy congelado, como no sabemos si arrancar o no arrancar. Hace un frío impresionante y no sé qué decirte de este frío, porque yo ya me quedé sin palabras, me quedé congelado. No, nada, saluda a la audiencia que está del otro lado. Estamos con unas disyuntivas técnicas. Sí. No sabíamos si estamos en el aire o qué, o sí. Por lo menos estamos haciendo un monólogo. Claro, estamos probando, claro. Nosotros no nos escuchamos. Si usted nos escucha, llámenos. Sí, díganos. Chicos, los escuchamos, claro, bien, está todo en orden. Díganos, la casa está en orden, felices Pascuas, por lo menos algo de eso, díganos. Claro. Total, porque nosotros no escuchamos. Entonces llámenos y díganos si estamos saliendo en el aire. Si quieren, para llamarnos, Maca, ¿cómo pueden hacer? Primero saludo. Bueno, ¿qué tal, Macarena? A todos. También le mando un saludo a Graciela, que hoy no pudo estar con nosotros. Saludo, Gre. ¿Qué pasa, Graciela? ¡Volvé, no. Graciela! Te extrañamos. Necesitamos orden, Maca. Hay mucha juventud y poco orden. Son todos anarquistas estos jóvenes y nos alborotan la radio. Bueno, te paso los teléfonos. 02374666559 si te querés comunicar y salir al aire o dejarnos algún mensaje. O podés mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Es así, para comunicarte con Estalla Silencio, que sale por la FM de Moreno 90.1. Estalla Silencio es un programa que hacemos Macarena, Sergio, Romina y un montón de gente más que está de este lado o no. Y tratamos de debatir, cuestionar, criticar, poner en duda, no sé, las cuestiones de género, ¿no? ¿Qué es las cuestiones de género, Maca? Y son las diferencias construidas que hay en la sociedad entre hombres y mujeres, que a veces nos pueden llegar a hacer mucho daño esas construcciones que hay. Pero si nos llamas también hay otra cuestión, que es que estás participando por unas películas que no dijimos. Sí, es verdad, todos los sábados nosotros traemos y presentamos una peli para que vos, ya saludándonos, comentándonos algo, lo que vos quieras, ya estás participando automáticamente de la participación de una peli, ¿no? ¿De cualquiera? Del sorteo, que la semana pasada ya se lo ganaron. No me acuerdo el nombre de la chica. Ah, sí, la chica. Ahora buscamos bien el nombre. Igual dijo que había mandado un mensaje después de que termina el programa de que la pasaba a buscar. Así que ella va a elegir la peli que le guste. ¿Qué opinas de mi intervención en Aguafuerte? No, en Aguafuerte no, ¿cómo es? La Copa Derramada. Yo estoy diciendo no te conté, cosa. Macarena, las engañé porque agarré y dije... Claro. Yo me mando solo, dije, ¿qué me importa? Nada, democracia cero. Lo invitaron de otro programa. Lo invitaron de otro programa en la semana. Las vino a hablar. Es más, me voy a pasar ese programa porque la pasan mejor. Igual, Vinito, yo quiero picada. Decir algo. Yo quiero decir, no es casual que te hayan invitado a vos, Sergio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con es ese programa? Digo, ¿por qué no nos invitaron a cualquiera de nosotras? Porque digo, la Copa, explico para los oyentes, la Copa Derramada es un programa que hacen solamente hombres. Sale los jueves. Bueno, yo ¿no? si no me invitaban yo iba a entender por una cuestión de distancia, pero a Romina la podrían haber invitado. Pero... Sí, sí, o podría haber salido por teléfono. igual ella hizo una intervención telefónica. Obvio, porque... Obvio, al pie del cañón. No aportando de género, porque, sino diciendo porque que cuando... porque cuando le preguntaron cómo podía definir o cómo podía explicar a Estrella Silencio, él dijo, porque es un programa que ayuda a la gente. No, Sergio, no. Ya toma. No, tu mensaje decía algo de lo de que la educación y los útiles, no sé qué, no porque, sé cuánto. Porque ¿cuándo ayuda, dije útiles? No, sí, porque no, pero eso fue un chiste, porque ayuda a la gente a dar mensajes útiles, entonces yo dije, "¿Cómo, Sergio, estás drogado? Ayuda a dar útiles a la gente." Pero como eran hombres y no estábamos. Sí, estaban tomando vino, picadas, claro. Siguieron hablando estaban cosa. No estaban dormidos, estaban ebrios. No entendieron lo que yo quise decir, pero bueno, era un chiste irónico. Ah, o sea que nos está subestimando al género masculino. Bueno, al margen de eso, ¿cómo estuvo la intervención? ¿Bien? Sí, bien, no sé. Yo estaba de este lado. No, ¿viste un panorama de la no hablamos del fútbol, un poco, de la educación. Pregúntale a ella si ella estaba escuchando el programa. Dijo, no te puedes preguntar. Después agarraron y mandaron a un mensajito y decía, che, pero no era sobre el género. Y nosotros terminamos hablando de la vida. Filosofando, ¿viste? Habrá sido muy productivo para los oyentes. Exactamente. Oyentes, sí, sí, sí. Igual la idea se entendió, ¿viste? Sí, sí. Hasta por ahí nomás igual, ¿eh? Yo sigo discrepando con compañeros. El vino era muy rico. Sigo discrepando, porque terminó explicándose como que era un programa que trataba sobre la violencia de género, o sea, sobre la violencia hacia las mujeres. Y, no, y el mensaje termina diciendo no hay que pegar a las mujeres. No, no, pero no era solo eso. Porque pasa esto, ¿no? Que cuando uno dice hacemos un programa de género, la gente sobreentiende, ¿no? Por una cuestión deductiva, de lógica, no sé, de sentido imposición, común, de sentido común. De las noticias que ven en el común también, de los medios. De que tratamos cosas de mujeres, o sea, cómo le pegan a las mujeres, el sufrimiento de las mujeres. A ver, la cuestión de género tiene que ver solamente con las mujeres. La cuestión de género son hombres y mujeres. Habla de las desigualdades de los géneros. Cuando hablamos de la desigualdad de los géneros, hablamos de hombres y de mujeres en situación de igualdad. Porque si no entendemos que el género es una cuestión de igualdad y de desigualdad a la vez, no estamos entendiéndonos ya desde el vamos. Sergio, no es por nada, pero me parece que te cagaron a pedos. No, yo aclaré que era sobre hombres y mujeres, pero lo que pasa es que la charla se venía dando por otro lado. Y había vino. Había vino. Eran tres hombres. ¿Qué había vino? Nosotros terminamos hablando de la educación. ¿Qué era la educación? ¿Para qué se...? Para niños y niñas. Exactamente. Y ahí ya le metiste el género. Ahí está. Las educadas y los educados. El yo vino. Me divertí, qué sé yo. El vino y la vina. Claro. Qué cosa. Bueno, estás escuchando Estrella Silencio por la 90.1 FM de Moreno. ¿Y te puedes comunicar? Al 466-6559 o podés mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Y acordate que vas a participar en el sorteo de una linda película que también tiene que ver con estas cuestiones que está hablando Romina, de género y todas estas discusiones. Hay varias películas. Por ahora tenemos las que conocemos, pero hay una producción importante. Por tu culpa. Sí, por tu culpa. Planes para mañana, mi familia. El cine negro ya se sorteó. No sabemos cuál va a elegir la oyente que ganó la semana pasada. Así que no sabemos cuáles van a quedar disponibles. Trópico de Sangre. También. O Trópico de Cáncer, ¿cómo era, Macarena? No, esa es la clase de geografía que me quedó grabada. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. Seguimos en el aire y estás escuchando Estrella Silencio. Y hoy trajimos para compartir algo que no hago yo por ahí siempre habitualmente. Dije, bueno, voy a salir de mi estructura. No, traer este tipo de información. es una información más estadística, ajá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado una vez charlando sobre qué hacían las mujeres en la web? En la web, sí. Online. Sí, fue un poco sexista la... al revés, ¿no? Porque nosotros quedamos como que hueveamos. Claro, la conclusión era que los tipos huevean en la web y las mujeres buscan cosas siempre, útiles. Siempre igual la información que traemos o la base de datos, claro, es sobre un artículo periodístico o sobre una investigación que hizo tal y tal. Uno... Esto puntualmente era una encuesta, en realidad, Sí. El resultado del control de cuánta gente había entrado en Google y qué era lo que buscaban. Y se ponía si era hombre o mujer, y de eso surgió esta encuesta, de que los hombres lo buscaban más como una distracción, como para buscar cosas divertidas o volar un poco a la realidad, y las mujeres lo utilizaban más como una herramienta para organizar su vida. Buscaban laburo, cosas que comprar, dónde mandar a los pibes al colegio, esas cosas. Sí, o cuestiones más que tengan que estar vinculadas con el conocimiento. Claro, también. Claro, que aparte como encuestas siempre son reflejan una parcialidad, digamos, de esa realidad. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Por eso yo hoy traje otro tipo de parcialidad para compartir hoy, que es sobre el Facebook. Facebook. El Facebook. ¿Sabe lo que es el Facebook? No. Yo no tengo, pero lo conozco por... Yo tampoco tengo de invasión, fácil. De invasión mediática. Sí, sí, yo tengo invasión por los pibes. ¿Estos no son los que venden la información de sus usuarios a Coca-Cola y todas esas empresas? Sí. Qué loco. Yes, baby. Qué loco. Yo me equivoqué de carrera. La verdad que me habéis dedicado a todas estas ¿a la cosas. CIA? Ah, bueno. Lo que es tipo una encuesta también, así, media reducida, no arbitraria, sé. Claro, podríamos decirlo. Que la hizo una empresa que realmente no sé quién es, desconozco su procedencia, que se llama Oxygen Media. Ajá. Dice un estudio que respalda Oxygen Media. Bueno. Debe tener que ver con esta cuestión tecnológica que yo desconozco. Donde le hacen una entrevista a mujeres para ver qué es lo que hacen, qué hábitos tienen en el Facebook. Estas encuestas suelen estar respaldadas por grupos de sociólogos que investigan esto, pero a su vez hacen un estudio de mercado. Claro. Porque esto queda como, bueno, queremos ver cómo está la situación y en realidad también se utiliza después para las futuras producciones porque es un... Claro, alguna utilidad tiene que tener porque obviamente, no vas a hacer si un no te van a pagar informe, claro. Bueno, Lo que dice es, el 57% de las mujeres declararon que tienen más conversaciones en línea que cara a cara. Ay. O, sí, como vos y yo, Romy. Claro. ¿En línea? ¿Qué quiere decir en línea? Que online. Chatean más online, o claro. Se claro. Más en Facebook que hablar cara a cara. Claro. Bueno. O sea que estaría cambiando un poco la comunicación entre los seres humanos. No, habla de las mujeres. Acá habla solo de las mujeres. De las mujeres que son. No me quiero imaginar seres si hablamos de adolescentes. El 57% relacionado, ¿no?, a esto de que la mujer habla mucho, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? No sé. Esperemos. A ver. El 39% se autoproclaman adictas al Facebook. Uy, pega. Qué mal nos estás haciendo quedar. ¿Pega? El 30, claro, sí pega. No, sí pega. Después te agarra el bajón y te consumís un pan adelante de la pantalla. Pero aparte la palabra, ¿no? Adictas al Facebook. Pero en serio, hay situación, sobre todo, incluso lo ves, mujeres y hombres también, yo he visto, que tienen crisis en sus trabajos, porque más que nada la gente que trabaja en oficina no puede evitar dejar su trabajo de lado y ponerse con el Facebook el 60% de las horas y después termina acumulándose el laburo con un estrés total porque no lo pueden controlar. Para mí no es tanto el problema, digamos, de que uno esté en Facebook, sino que cambiemos, por ahí yo soy muy nostálgico, pero que cambiemos la comunicación oral cara a cara por una virtual. Sí, pero tiene que ver con fría, que, bueno, en el tiempo que yo estoy en la oficina alienada y me están pagando por estar ahí, yo descargo conectándome con otro vía web. Otra manera no podrías hacerlo. Pero tampoco. Pero es todo lo que no quieren. Estás trabajando todo el día, las 24 horas. Digo, anda a visitar a tu familia, bueno, a tu tiene amigo. Que ver con la sociedad en la que vivís. Claro, sí, no, eso es lo que te iba a decir. A ver, tiene que ver con esta era tecnológica. Sí. Si yo quiero, no tengo celular. A ver, porque me puedo comunicar de otra manera. Pero lo tengo también por una cuestión de que esta era actual, claro, sí. Me hace que yo de alguna manera u otra tenga la necesidad de tenerlo. Digo, hay un montón de cosas que realmente pueden no estar en mi vida hoy, si yo me lo planteo a nivel individual. Y a nivel social también, digo, el Facebook, el Twitter, no sé, Google, todas estas cosas así que son como macro, puede no estar, pero sin embargo son parte de nuestra vida. Sí, y tienen una función fundamental para esta época, que es la de acortar los tiempos. Vos el tiempo que tardabas en ir a ver a tu amigo, decirle tal cosa, esto lo resolvés en 5 minutos. Y pero ¿cómo haces para tomar una birra con un amigo por Facebook? Bueno, pero esas son tus prácticas sociales. también deja abierto esto de que, bueno, tengo más tiempo para trabajar. Y eso también colabora con la alienación de estar trabajando por ahí 14 horas por día porque lo hago desde mi casa por la web. Claro. También tiene que ver con eso. Bueno, el 34% afirma que ingresar a Facebook es lo primero que hacen al despertarse. Bueno, eso ya es. Ni desayunan nada. No, pero es verdad, chicos. Es cierto. Yo tengo, conozco, no voy a decir, no voy a declarar. Ya sabemos. Manera, la identidad de ninguno. Pero hay gente, yo conozco, que al toque que vos por ahí prendés para, no sé, ver tus mails, ya está conectado. Por más que sean las 7 de la mañana. Total, y te vas a acostar y sigue conectado, por Dios. Sí, pero hay gente que por ahí la deja prendida, ¿no? Y se va, qué sé yo, y la computadora queda ahí. Sí, pero eso, eso, de alguna manera vos te hace estar dependiente de esto. Vas al baño, tiqui, tiqui, te fijas. Volvés a la cocina, tiqui, tiqui, tiqui. Y aparte esto de no apagarlo por las dudas que en esos 5 minutos que lo apagás, alguien te habló. Claro. Alguien te dijo, hola, ¿cómo estás? Tengo un amigo. Qué terrible. Bueno, el 21% afirma que su Facebook en el medio... revisa su Facebook, ahí está. Revisa su Facebook en el medio de la noche. O sea que se despierta. Te despertás a ver si alguien... A las 3 de la mañana. No, yo lo interpreto como, por ejemplo, escuchás un ruido, tenés que ir al baño, te levantaste, bueno, ya que estamos... Me fijo a ver qué pasa. Sí, pero es una paranoia, porque lo haces un día, dos, después lo haces siempre. No controla sus esfíteres de Facebook. Es cierto. Bueno, el 42% piensa que es aceptable publicar fotos de ellas intoxicadas. ¿Eh? Sí, así dice. El 42% piensa que es aceptable publicar fotos de ellas intoxicadas. Cuando hablamos de intoxicadas, sí. ¿Qué quiere decir? Borrachazo. Yo te pregunto eso. Ah, la fiesta, la clásica la fiesta que tanto con la copita. ¿Y de... ustedes que, bueno, no sé si los dos tienen Facebook, pero se ve no. Eso? La gente publica. No, yo no tengo cosas. Facebook y nunca. Vos, Romina, que tenés Facebook. ¿Qué pasa? Cuando mirás fotos de la gente para. ¿Publican ese tipo de cosas? Sí, ¿de la intimidad depende, extrema? No, depende. Sí, igual yo creo que sí que abarca todas las edades, pero hay edades características... Claro, los adolescentes son que más que se resalta positivos. Más esta cuestión. Sí, total. Sí, y que es la necesidad de mostrar esa situación en particular. Claro. Como que no es que la familia sentados tomando mate. No interesa eso. Interesa mostrar otra cosa. Luqueada, lo bailando por un sueño. Claro, y sí, claro. Las fotos así con la cara de perfil blanco y negro, ¿viste? Ese tipo sepia. Ah, como las que me mostraste vos la otra vuelta que te sacás vos. No, no, mentira. El sepia es el color de ella, ¿no? El 58% utiliza Facebook para llevar rastros a sus amigas enemigas. ¿Escucharon? ¿Cómo? El 58% utiliza Facebook para llevar rastros. O sea, rastro a sus amigas y enemigas. O sea, para saber qué están para haciendo. Para controlar es como un panóptico. Total, total. Un panóptico virtual. Sí, sí, sí. A ver qué estás haciendo. Y ahí aparecen los reclamos, como, ¿y por qué ayer no aparecías conectada? ¿Y a dónde te fuiste? Si yo te invité y no estabas. Esas cosas, esos reclamos. Hay una tendencia que, ¿viste? Cuando vos estás en descontento, eso sí lo he visto porque la gente que tiene Facebook lo habla. Me borraron del muro, me borraron del contacto de Facebook. Cuando vos te pones en descontento con alguien, antes no le expresaba, le cortaba el rostro, ahora te borro del antes Facebook. Antes era corto mano, corto fierro. Ahora claro. Bueno, te borro del Facebook. Y el 50% está de acuerdo con ser amigas de completos extraños. No. O sea, tomando por total estúpida, ¿no?, a las mujeres que utilizan Facebook, porque digo, decir esto que están de acuerdo con ser amigas de completos extraños. Sí. Como yo diciendo, no entiendo, ellas ¿cómo están es, regalando? A ver, pará, claro. ¿Cómo es esto? Nunca extrañas, porque podría haber sido de completos extraños. El que entra a Facebook, a ver, yo lo que entiendo es que viene alguien y te dice, bueno, fulanito tal, ¿aceptás la invitación? ¿Es algo así? Sí. ¿Eso vos que tenés Facebook se maneja así? Sí, pasa sí, así. Vos aceptás a quien querés. ¿A quien se te da? Por digamos. Ejemplo, Campo Sergio, no lo acepto. Claro, eso es Cecilia lo mejor, es muy saludable. La acepto. Pero entonces, cuando la acepto, puedo mirar sus fotos. Claro, puedes entrar a todos sus lo que cosas. Ella tenga publicado, ¿verdad? El tema es que, sobre todo en los adolescentes que yo veo en la escuela o mi hermana, el tema es que se gana aceptación social por cuántos más amigos tenés. Entonces eso lleva también a aceptar a cualquier persona, con tal de tener cada vez más amigos de Facebook. Sí, sí, es verdad. También pasa eso. O sí, sea, sí. Tu popularidad se esa, mide por cuántos amigos tenés. Esta chica Cumbio, por ejemplo, es una de las que más seguidores tiene. Pero esa era blogger. Bueno, Cumbio es la que inicia, ¿no? ¿Y eso qué sería? Un poco el estandarte, ¿no? Fue antes del Facebook el blog. Claro. El blog era algo más personal. Bueno, lo que dice esta asociación Oxygen Media es que concluyen que las mujeres entre 18 y 34 años utilizan el Facebook religiosamente y que son bastantes, escuchen las palabras que utiliza, no por nada, abiertas con lo que publica en quienes aceptan como amigos. Entonces dice, si combinamos ambos comportamientos podría resultar un desastre de privacidad. Sí. Yo puedo, no sé, yo puedo concordar que Facebook a nivel general es una invasión a la privacidad. Explico. Por ejemplo, vos podés aceptar que alguien mire tu vida privada, digamos, porque sí. Bueno, es lo que de me hecho, decías. La estás publicando. Claro, pero cuando vos compartís tu vida privada con otras personas y salen en esas fotos, por ejemplo, a mí yo aparezco en Facebook, bueno, sin consentimiento. Me da sí. Bronca aparecer, aparte mi nombre ahí. Sí, Macarena sí. Yo no sí. Tengo, claro. No me gusta. Pero bueno, también lo que acá recalcaba Romina, para mí tiene que ver con se están exponiendo y ellas están provocando futuros abusos. Como eso que sería justificado por esto. Bueno, bueno. Y después, después hace una comparación entre hombres y mujeres, que por ahí también está interesante, que los digo así va al pasar. El 6% de las mujeres que usan Facebook para ligar o conquistar, mientras que el 20% también lo hace, pero de hombres. O sea que un 6% conquista hombres y un 20% de hombres sí realmente conquista mujeres. O sea, los winners son los tipos. En el Facebook. Después, el 49% de las mujeres considera aceptable estar al tanto de su pareja accediendo a su cuenta. Solo el 42% de hombres piensan igual. O sea, que las mujeres en el Facebook, o sea, las mujeres son más chusmas. Claro, con el Facebook lo utilizan como una herramienta controladora, ¿sí? Pero mira cómo está redactado, porque entre 49 y 42% no hay mucha diferencia, no. Y te ponen solo el 42. ¿Qué diferencia hay? 6 puntos, 7 puntos. 42 personas y medias. Bueno, y después dice que el 9% de las mujeres ha terminado su relación en Facebook, mientras que el hombre lo hizo en el 24%. Y después, la última dice, el 91% de mujeres piensa que terminar vía Facebook no está bien. ¿Y qué te parece? Se borro del muro. La moral no va con eso. Bueno, vamos a escuchar un temita para distender un poco y volvemos. Vamos a escuchar La Computadora. Dame pa' matarla. ¿Qué tendrá computadora? ¿Qué tendrá computadora? Con el bendito internet conectado a toda hora. Conectado a toda hora. Te compras, te venden, te casan, te invitan a pertenecer. Con membresía de oro al website de Happy Friends. Al website de Happy Friends. Que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace. Que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. Que con 5

tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. ¡Ay, qué frío! Seguimos el Estalla Silencio. Sí, prende el brasero, ma. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno y te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandás mensaje de texto al 1561-540359. Muy bien, así que por favor comunicate. Decinos, ¿qué estás haciendo? No sé. Ay, si te estás cagando de frío, claro, como nosotros, ponete, por Dios. Nos sentimos... Solidarizate. Solidarizate, exactamente. Bueno, vamos a continuar con el programa, ¿sí? Siguiendo la temática un poco tuya, Romy, que trajiste un informe de Facebook. De Facebook, me gusta decir. Sí, Facebook. Bueno, yo traje otro, sí, pero en este caso de una investigación, o un relevamiento, mejor dicho, que hizo el equipo latinoamericano de justicia, sí, y género. En el ¿De campo... Argentina? Lo hizo en Argentina, exactamente, ¿sí? ¿En qué campos investigó este equipo? En la política, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, ¿sí? Instituciones burocráticas, podríamos decir. Sí, bueno, y la sociedad civil, digamos, sí, es puede ser. Es una institución. Es una institución, sí, también hay burocracia, donde, bueno, culmina que dentro de esos campos, ¿sí? En donde hubo más avances fue en el terreno político, o sea que la mujer está ocupando un lugar bastante importante, o por lo menos avanza hacia... una distribución igual de los medios de poder. Que lo que vos querés decir es que las mujeres en la política... participan más que antes y están ahí, no en comparación, digamos, en proporción a los hombres no es igual. Pero no. van y van. O sea, en las empresas hay menos, en la sociedad civil también. En los sindicatos también, hay menos. Ahí va. O sea que lo político, lo concretamente político. Y pero el sindicato no sería político también. Y sí, pero ponele que es la representación. Sí, todo lo que hay ahí es político, digamos. Pero el sindicato es la representación de los trabajadores y las trabajadoras no tienen mucho espacio, digamos, dentro de lo que es el liderazgo. ¿Vos conociste alguna? La toma de decisiones. Claro, ¿vos conociste alguna sindicalista líder de la CGT? Líder, secretaria general de la CGT. No. ¿Quién lo ocupa? El señor Hugo, así que bueno. Bueno, pero eso no me parece que tiene que ver con hombres y mujeres. Tiene que ver con clientelismo político. Digo, es un caudillo. Y bueno, y que pero podría haber sido una mujer que se entrega al clientelismo. No. Ningún hombre lo va a sacar tampoco. No es que porque es una mujer no puede. El hombre tampoco. Ninguno puede sacar a Moyano. Igual todavía. Camioneros tuvo una hace poco un gesto, digamos, de poner mujeres a manejar camiones como para lavarse un poco la cara. Para sentirse bien, digamos. Bueno, este informe que dice de cada 10 puestos relevados, ¿sí? Menos de 2 están en manos femeninas en el campo de la política, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil. ¿Sí? De acuerdo con el reglamento de 13.627 cargos realizados, ¿sí? Por el equipo latinoamericano de justicia y género. La conclusión del estudio es que en el país... presenta un estado crítico en términos de equidad de género. O sea que este informe está diciendo que hay un estado crítico. Todavía estamos en crisis con la igualdad. Estamos en crisis, ¿sí? Aunque se hayan registrado avances en el terreno político. Muy bien, ¿qué muestra este informe? Dice que en una radiografía del poder, ¿sí? Hay una sola gobernadora actualmente, ¿sí? Que ahora sí se está jugando su reelección es en un verdad. Balotaje. Y que está el balotaje lo hace con otra. Dos mujeres, ¿sí? La otra es compañera también. ¿De quién? Te dicen, no, perdón, Rebe, yo sé que te cambiaste. Fabiana Ríos es la gobernadora de Tierra del Fuego, ¿sí? Y 4 provincias que no cuentan con mujeres en sus gabinetes, o sea, no hay presencia femenina. Ajá. Estamos hablando de Corrientes, de Entre Ríos, de Mendoza y de La Rioja. De los 3 poderes del Estado, o sea, del Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, ¿sí? El judicial es en donde las mujeres se encuentran mayormente subrepresentadas en los lugares de máxima responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que ocupan apenas el 15% de los lugares de mayor jerarquía, ¿sí? Aunque existe una ley de cupo sindical, bueno, apenas el 5% de los gremios nacionales tienen en su comisión, ¿sí? Directivas damas. Hace poco estuvimos leyendo un informe el juez. Sobre la escuela de abogados, no, además de lo del juez, de que se propuso, se llamó a votar para una ley de cupos dentro de los altos cargos judiciales. Ajá. Y las mismas mujeres votaron en contra porque ellas decían que querían llegar a esos puestos por mérito propio, no porque se los decía una ley. Bueno, sí. Así que esas contradicciones son las que surgen en estas discusiones de género, por eso es importante discutirlas. Tengo sí. Hasta ahí, no voy a decir más nada. Sí, es lo que hay. Bueno, esto dice que el informe dice que pone en evidencia la relevancia que adquiere la forma en que se implementa esa herramienta de acción positiva, dice, pero lo de discriminación positiva le llaman esto, ¿no? Pero es en el sector de los negocios, ¿sí? En el sector de empresarial, donde se registra el valor más bajo. Claro. Las mujeres ocupan apenas el 4,4% de los puestos directivos de la primera línea de las grandes empresas del país. O sea, las CEO, representantes, digamos, de los que son las empresas multinacionales, sí. Solamente, y bueno, y algunas argentinas, ¿no? No, las pymes. No, las pymes no, no se hizo un relevamiento de las pymes. Así que, bueno, después continúa este informe, dice que, bueno, hace 20 años se sancionó la ley de cupo, ¿sí? Donde el Congreso fijó con mayor presencia de mujeres en comparación con otros territorios. Bueno, después continúa que dice que el 38% de las bancas corresponden a mujeres en la actualidad y que ese porcentaje posiciona a la Argentina en el puesto 12, ¿sí? A nivel internacional, de acuerdo con el ranking elaborado por la Unión Parlamentaria. Ajá, bueno. Y ahora continuamos con este informe. Acaba de llegar un mensajito al 4666559, o en realidad llegó el mensajito al 1561540359, que dice: hola chicos, el tema de redes sociales es un tema complejo. ¿Cómo ponerle números de esa forma? Ajá. De todos modos, esta es la opción, está la opción de eliminar el contacto y restringir la información que queremos que vean los demás. Interpreto que es Pablito, porque dice Pablo de CTM, que es Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Moreno. Ahí va. Bien, bien aprobado. Fiel oyente. ¿Vale? ¿Lo aprobaste? No lo sé. Qué horrible. Perdón. No lo sé, porque tengo que corregir. Todavía no corregí, Pablito, pero ahora llego y me pongo a corregir en casa. Qué bárbaro. Bueno, vamos a escuchar un temita antes de seguir charlando. Sí, ahora este después del temita tema, vamos con claro, un audio. Y porque tenemos tanta información sobre el tema del día de hoy, que habla de la igualdad de las mujeres y hombres en los espacios, puede ser institucionales, burocráticos, etcétera. La musiquita que nos va a acompañar ahora en Estalla Silencio por la FM Moreno 90.1 es Involución. ¿Qué quiere decir eso? I-U-S-A. IUSA. Ah, IUSA. Ahí va. Otros merodeando por la acera y no lo crees, no. Espejo, reflejo, una visión de ayer. Siento que yo soy como el reflejo de ese animal. Vuelvo a la prehistoria de mi ser y empiezo a devorar. puedo quedarme allá o volver. Un dinosaurio más bajo mi piel. Puedo sobrevivir o morir. Acecha y no lo ves. Y si te me acercas, me doy cuenta que tú también eres. Reflejo, reflejo, una visión. Vamos, córreme y piérdete. Oye y nunca te pares, que te pueden devorar los pies las ratas de la calle. Nunca te pares, corre y nunca te pares. Oh, es la involución. Everybody go. Vamos, córreme y piérdete. Corre y nunca te pares. Corre y nunca te pares. Chuchua. Chuchua, ascendé por el terraplén. Chuchua, chuchua, ascendé por el terraplén. Sí, sí, muy lindo el programa que estás escuchando, que se llama Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Lo que estábamos escuchando, lo voy a decir bien, se llamaba Involución de Yusa. ¿Decía algo del chuchuá o yo estaba escuchando mal? Sí, pero... Decía chuchuá, ¿no? Precede, ah, por el precede a Piñón Fijo. Ah, mirá claro. Vos. Claro, ahí bueno. Vamos a continuar con esto de la equidad de género en la República Argentina. Sí, el título de la investigación se llama Sexo y Poder. Sí. Juegos, droga y rock and roll, ¿no era? Vamos a escuchar un audio de Patricia, sí, que le mando un saludo. Es mi profe que me está capacitando para matricularme en electricidad. Patricia se llama. Sí. Saludos, Patricia. Y ella nos da su visión acerca de cómo está la sociedad argentina, digamos. Cómo qué percibe, ¿sí? Ella como dama. No, como no solo lo que percibe como mujer, disculpame que me intrometa en sí, tu sí, entrevistada. Vos, ¿no? Yo mientras tomo mate. Dale. Patricia, si no me equivoco, no es que es tu profe, es una profe así nomás. No, Patricia no. Es una profe matriculada, si no me equivoco, en la electricidad. Sí, ella, claro, fue una de las primeras camadas de mujeres. No debe haber muchas. Ahora, actualmente, por lo que me había contado, hay un par más que el año claro. Anterior, sí, pero en algún momento vamos a ver qué. ¿Cómo hacemos con ello? Que ya vas a llamar a la electricista y no a el electricista. Sí, por lo menos ella me está guiando, digamos, en los conceptos que yo aprendí a cortocircuito limpio. Bueno, ella no está diciendo, nene, no se mete, lo veo en el enchufe. Y esa fue la primera que me dijo. Es un paso. Es el primer paso. Ah, bueno, profe. La está subestimando, me parece. No. Es que en realidad me lo dijo porque yo metía los dedos en el enchufe. Bueno, no, vamos a escuchar entonces un audio. Dale. Mándelo, señora Ceci. Patricia, decime decime, ¿qué pensás acerca de los avances que está realizando la mujer en la sociedad? ¿Crees que los hay? Sí, yo creo que sí, que ha cambiado mucho y que es importante para el crecimiento de la mujer, ¿no? ¿Vos crees que hay un cambio cualitativo dentro de la sociedad argentina para que la mujer avance o la sociedad está estancada y hay mujeres que aún continúan, digamos, ejerciendo un determinado papel en la familia que por ahí no quieren salir de él? Y yo creo que depende mucho de nosotras, ¿no? Hay personas que, mujeres, que todavía no están decididas a encontrar una igualdad con el varón, y también tiene que ver con que hay varones que también rechazan esto, ¿no?, de la igualdad. Pero sí, yo creo que en la actualidad ha cambiado mucho, ¿no? Hoy por hoy las mujeres no solamente se ocupan de las tareas del hogar, sino que además salen a trabajar, que desarrollan distintos tipos de oficios, que estos oficios a veces eran exclusivos de varones, pero que también las mujeres podemos desarrollarlos, y que tiene mucho que ver con la autoestima que nosotros tenemos. ¿Qué haría falta, digamos, para generar una situación de igualdad dentro de la sociedad? Y a veces cambiar nuestros propios el propio pensamiento que nosotros tenemos de nosotras, ¿no? A atrevernos a lograr buscar esa igualdad, a luchar por ella y poder mostrarle al hombre que somos capaces de hacer cosas que quizás ellos piensan que no. ¿Crees que el cambio proviene de la mujer o el hombre tendría que hacer algo por ello también? Sí, por supuesto que el hombre tiene que hacer, pero si nosotros primero no le demostramos que somos capaces, no va a haber un cambio. Bueno, muchas gracias, Patricia. De nada, hasta luego. Es un cambio de actitud. Todo es cuestión de actitud, dice la canción de... ¿Cómo se llama? Fito Páez. De Mimo Páez. Es un cambio de actitud, dice Patricia, que nosotras tenemos que empezar a entender que podemos cambiar las cosas. Un poco mencionaba, viste, lo que decía Macarena cuando se intentó hacer esta reforma, que las mujeres mismas empujaron para atrás. Uh-huh. Digamos, para que podamos cambiar las cosas tenemos que estar convencidas de ello. Y estoy diciendo lo que dijo Patricia. Sí. Estar convencidas de ello para poder demostrarle, ¿no?, a los demás que nosotras podemos. Que se puede. Que se puede. Que se puede, seguro que se puede. A veces no es tan sencillo, pero, Patricia, no, porque, no, pero por eso te digo, ahí está la otra pata. Cuando yo le pregunto si es cuestión de las mujeres solamente, me dice, no, el hombre tiene que poner lo suyo. Hay que abandonar un poquito esa... Sí, es una doble ruptura. Sí, ese... Correrse de la autolimitación, ¿no? Uh-huh. Es interesante, un poco marcaba lo que vos decías, ¿no? De esto de que las mujeres por ahí no quieren... No es que no quieran, sino como que no están... Está todo estructurado para que no. Entonces romper siempre genera mucho más esfuerzo que quedarse donde está, ¿no? Exactamente. Dentro de este informe que estábamos detallando, documentando un poco, que se llamaba Sexo y Poder, ¿sí? Hay más datos de esto, ¿no? Actualmente, bueno, nosotros se sabe que tenemos una presidenta mujer. Ay, mira, ya me estabas por... Ya, no me pegues. No, tu consciente te juega todo el tiempo, Sergio, es increíble. Mira, ahí me está marcando que es la presidente. Shh, es presidenta, ¿no? ¿Está mal dicho? Ahora vamos a hablar con la Real Academia Española. Sí, para mí tampoco existe, pero no sé. Ya me lograron confundir. La invasión mediática me confunde. Ah. Claro, la oyente o cuando... Residente, no decís residenta. Exactamente. Cuando alguien vive en un lugar. No, el sea para oyente o presidente, es universal. Engloba a mujeres y a varones. Sin embargo, uno por lógica, ¿no?, deductiva, cuando habla del género femenino, obviamente que la agrega, obviamente. La, lo que no sé si está mal la dicho. La vecina, la kiosquera, ¿se entiende? La. Es que no es kiosquere, es kiosquero o kiosquera. Sin embargo, con presidente... No es presidente o presidenta. Es presidente. Claro, es la o el presidente. No se puede. A ver, no se puede hablar así. A ver, algún profesor de lengua que nos llame y nos exactamente, diga. Exactamente. Díganos si nos vamos a febrero o a marzo. ¿Conocen algún profesor de lengua? Sí, pero están lejos. Sí, yo trabajo con algunos. Bueno, pero... oyente, llámenos. Busquen el diccionario, busquen Google, en el Facebook. Vamos llámenos. A... Te redondeo un poco, dice... ¿Qué pasa? Esto, hasta acá vinimos hablando un poco de política. Si querés te puedo decir que, qué sé yo, en los gabinetes provinciales hay un 14% de ministras solamente, ¿sí? Ministras, mortal. Acá dice ministras, ¿qué sí, dice? Sí, no, pero por eso, mortal. Pero ministra sí está bien, ah, porque es ministro sí. Por ministra, eso. No es ministre. Hay una sola provincia donde las mujeres son mayorías en el gabinete. Y es la provincia del Adolfo, San Luis, ¿sí? Con un 54% de... Sí, pero son las portavoces de él, escuchar las cosas. Claro, no, sí, bueno, eso después de discutir, eso es otra discusión. El hábito no es el monje, como que... Eso es otra discusión. Si no, mirá Condoleezza Rice, negra, mujer, y fue la más racista, la más asesina. Así y que bueno, no, claro, ese es otro debate que se debe al interior de estos avances, ¿no? Después dice, seguida por Tierra del Fuego, que tiene un 38%, ¿sí? La provincia que registra más mujeres en el poder legislativo, mirá vos, hasta hace poco gobernada por un caudillo que, bueno, ya murió, ¿no? ¿No? No, no, no, Santiago del Estero, ¿sí? Por los Juárez, por los Juárez. Pensé que había muerto Menem. No, no, no, yo también digo, mirá que... Donde se llega a la paridad, dice, o sea que hay un empate técnico. ¿Sí? Y bueno, pero los Juárez era un matrimonio también, los dos mandaban. Era una asociación. Era una asociación. Sí. Y bueno, aparte se fueron por intervención del gobierno nacional, no es que se terminó su mandato. Sí, lo sacaron, no lo es que sacaron. Se fueron. Sí, la que registra menor porcentaje en Cámara de Diputados es de San Luis, que llega solamente al 15%, perdón, San Juan, que llega al 15%. Bueno, después tienen en otro campo el sindical, ¿sí? Dice, a ver, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Usted está sindicalizada? ¿Yo? Sí. Yo estoy sindicalizada. Bueno, sí, marche sí, presa. Sí. En el campo sindical está vigente del 2002, ¿sí? Una ley de cupo que fijó un piso mínimo, ¿sí? De un 30% para cargos electivos, ¿sí? Ajá. Es como una ley de cupos, digamos. Sí, después está el debate de si 30% debe ser el piso o el techo, o si hay que ir por más, bueno. Esta investigación encontró que rara vez se llega a ese porcentaje, o sea que no se cumple ni siquiera el piso, ¿sí? Las confederaciones son los ámbitos que presentan un mayor porcentaje de mujeres. Ocupan el 14% de las secretarías generales y constituyen poco más de un cuarto del total de los integrantes de las comisiones ejecutivas. Se me ocurre que puede tener que ver con esto en los sindicatos, que muchas veces trabajar en sindicato, o sea, tener un papel importante en sindicato, implica mucho trabajo fuera de lo convencional y de lo que te están pagando. Implica estar mucho tiempo fuera de casa, cosa que a las mujeres con hijos por ahí se les complica más. Maca, me ocurre estamos eso. Conectadas. La militancia, claro. Compañeros, la militancia, camarada, sea en el perdón. Barrio, en el sindicato, sea donde sea, la militancia implica tiempo. Requiere poner el cuerpo, ¿sí? Y poner el cuerpo fuera de casa, en el ámbito donde se milita, ¿sí? Sea la radio, sea el sindicato, una institución, sea el barrio, así que no ni siquiera tengo una sociedad de fomento, no sé, donde sea, requiere poner el cuerpo. Y poner el cuerpo requiere delegar tareas y dejarlas de hacer, tal ¿sí? cual. Entonces, yo tengo tres pibes, ¿sí? Voy a militar, si quiero, comprometerme con la causa, un porcentaje un de poco. Tiempo. Sin embargo, el tipo, bueno, los pibes están con la mamá. En este caso, el sindicato requiere que pongas el cuerpo más de un porcentaje semanal. Es, claro, que casi todos es los una días responsabilidad grande, ojo, que es una responsabilidad muy grande. Eso está fuera y de muchas discusión. Veces no remunerada hasta que por ahí llegas a algún lugar. Pero todo ese tiempo que estás invirtiendo, ¿qué pasa con tus... Pero por eso, las bases de la militancia, ¿sí? Sea, en este caso, el sindicato, las bases... no está remunerada y uno lo hace por convencimiento ideológico y demás, y eso requiere que estés poniendo ahí el cuerpo todo el tiempo por tus compañeros de trabajo. No, tenés que tener ser consciente de que detrás tuyo estás representando muchas personas, no es solamente militar por militar sin pensar qué significa. Sí, sí. Y si no es así, Silva puede llamar, por favor, ¿eh? No, y además, obviamente que hay puestos sindicales que son pagos. Pero para llegar a ese puesto, ¿cuánto tiempo tuviste que estar aguantando? ¿No? Acaba de llegar un mensaje que dice, según tengo entendido, está aceptado por la Real Academia Española el término presidenta. Bueno. Ah, y por mi teléfono también, que manda, y por mi teléfono también, no sé qué es eso. Claro, no, por el diccionario del teléfono vos querés poner presidenta y te lo rechaza. Ah, bueno, no sé quién es, no manda su nombre. Bueno, está bien. Identidad. Entonces, la presidente... No, te acaban de decir acá, que se puede decir presidenta. Sergio, que no entendés nada. Ah, estaba bien entonces. ¡Sergio! Cecilia, no me reprimas más, basta. Ahora tengo un serio complejo de inferioridad. Cecilia es profesora de educación física. ¿Y qué tiene que ver? No sé, yo para justificarte, Sergio. Claro, exactamente. Yo creo que más de un libro leyó en su vida. Sí, puede ser. Pero puede tocar el pito también sin tener que hablar para dar clase. No. Silbato. Bueno, el silbato. Es Jorge Corona, mujer. No, guau. era un chiste. Bueno, a ver, dice, bueno, en la sociedad civil, vamos a ver lo que pasa acá, se toma organizaciones que integran la Red Argentina de Cooperación Internacional, que no sé cuáles son las sociedades, ¿no? No la detalla el informe. Llamativamente es inferior el número de participación detectado, ¿no? Que en la política. Tan solo el 8,1% de los cargos más altos de más jerárquicos, perdón,

o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Yo igual pienso, dos cosas pienso, y ahí me contradigo. Tengo hasta ahí, hasta dos llego. Tengo un nombre de estrés. Yo pienso realmente que hay que cambiar nuestra forma de hablar, de escribir. Estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno va a escribir, ¿no? Por ejemplo, yo que a veces hago proyectos, monografías, planificaciones. Sí. Y cosas tengo formales. Que, claro. Y tengo que incluir, en el caso cuando habla así en plural, el arroba, o incluir los y las, o él y... Sí, está es cinco terrible. Horas más. Terrible. O sea, yo entiendo y creo y estoy convencida de que hay que cambiarlo. Pero a la hora de la práctica... Sí, yo no puedo, como que me supera. Sí, igual ese cambio tiene que expresar un cambio de mentalidad. Sí, total. Cosa que en la que estamos todavía un poco atrasados. Pero bueno, vamos en camino. Atrasadas. Atrasados, ¿cómo se dice el arroba? Atrasados. Claro, que se termina siendo no tipo... sé cómo. Porque vos lo cambiás para escribir, pero para hablar, ¿cómo haces? No, atrasados y atrasadas. Yo opino que no hay que hablar más, todo por seria. Ahora es todo por mensaje. ¿Qué pasó, Sergio? Bueno, tenemos una comunicación telefónica para ir redondeando un poquito este tema que estamos hablando de la igualdad de género y con una noticia del ámbito político, sí. Estamos en comunicación con Katy, que es delegada de PepsiCos y se postula para diputada nacional por el Frente de Izquierda. O sea, tenemos una mujer que está participando en política. ¿Qué tal, Katy? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Katy, sí. Hasta hace un ratito veníamos trabajando y hablando acerca de la igualdad de género en la Argentina, ¿sí? Y había un informe que decía que, bueno, que la mujer ha avanzado mucho en el terreno político, pero sin embargo en el terreno sindical y el terreno civil, digamos, es como que se encuentra un poco relegada. Eso es a términos, digamos, a grosos modos, ¿no? ¿Vos qué percibís de la sociedad esta en cuanto a la igualdad? ¿Crees que hay avances? Sí. Sí, desde ya que hay una desigualdad en la posibilidad de que las mujeres puedan integrarse más, no solamente en el terreno sindical, sino en lo político. Igual nosotros, el Frente es la única corriente, el único frente de izquierda que se presenta con una cantidad importante de mujeres para disputar en estas elecciones. Pero la cuestión del relevo en la situación de las mujeres en la vida sindical o en la vida política tiene que ver con un montón de factores que hacen que sean determinantes. Aunque empieza a haber procesos de organización de mujeres porque evidentemente ya se ve un desgaste de un agotamiento de la situación en la que ya no se puede permitir más tanto atropello, entonces las mujeres de alguna manera empiezan a tomar incipientemente en algunos sectores y en otros mucho más organizado la cuestión de la problemática no solamente de la mujer, sino cómo organizarse sindicalmente e ir al terreno político. Ajá. ¿Vos a qué atribuirías, estos retrocesos, por decirlo de alguna forma, en una sociedad que viene avanzando en cuanto al aspecto político, a que la mujer no ocupe, digamos, cupos más amplios en lo que sería el sector sindical y civil, según lo que dice este informe? Mira, hay varios factores. Uno es que el doble trabajo que tiene la mujer, no solamente en las que trabajamos en fábricas, las que trabajan en distintos lugares, sino también el trabajo que no se ve, que es el trabajo doméstico, que es el que está, es la doble jornada, que nosotros llamamos el trabajo invisible, de la cual del cual nadie se hace cargo y todo recae en las manos de las mujeres. Eso es uno de los factores. Yo creo que no es por falta de iniciativa, porque las iniciativas a la hora de la lucha, las mujeres son la punta de lanza en muchos frentes, pero después... la cuestión de la doble tarea, de la doble jornada y todo eso también pesa mucho en el momento de organizarte. Uh-huh. Y después también la otra cuestión de que, por ejemplo, en nuestro sector, el movimiento obrero, muchas de las mujeres también son madres solteras. Ajá. Se complica. Katy, ¿cómo te va? Complica. Buenas tardes, te saluda Romina. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta. El Frente de Izquierda que se postula ahora para las elecciones... ¿tiene en cuenta las políticas de género en el caso de que llegara a suceder una elección positiva, buena. Claro, favorable? Sí, desde ya. Nosotros, yo soy parte también de Pan y Rosa, e impulsamos toda una campaña contra la trata, la prostitución, en las fábricas para poner en pie comisiones de mujeres, no solamente con esta temática, sino también contra la explotación capitalista y todo eso desde ya. Katy, comentanos un poquito acerca de lo que es el Frente de Izquierda. ¿Quiénes son los candidatos que van por la presidencia? Por la presidencia va Altamira. ¿Altamira? Chipi Castillo. Okay. A gobernador va José Montes. Uh-huh. Diputado acá por la ciudad va Miriam Bregman, uh-huh, abogada reconocida por los derechos humanos, uh-huh, integrante del CEPROS. Y nosotros acá vamos Oscar Coria, trabajador despedido de Terrabusi, uh-huh, y yo a diputada nacional, sí, a diputada provincial, discúlpame, y Vicky Moyano, de hija de desaparecidos. Ajá, muy bien, esa sería lo que conformaría más o menos la lista de cara. Hay un dato curioso con respecto al Frente Izquierda que me venían comentando, es acerca de los ceramistas, ¿sí?, que están ocupando en Neuquén, sí, una banca en lo que es la legislatura. ¿Y qué trabajo están realizando? Porque me habían dicho algo de como que renunciaron a su sueldo, están cobrando menos. ¿Cómo es el caso? No. Ellos, por suerte, hemos logrado una banca importantísima en Neuquén. Ajá. Vos sabés que Sanón viene de un proceso, sí, de más de 10 años donde ellos recuperaron la fábrica, la pusieron a producir, crearon empleo. Después organizaron coordinadoras no solamente en Neuquén, sino a nivel nacional. Fueron parte de todos los procesos de lucha que hubo acá en la Argentina y con pronunciamientos también internacionales. Hoy por hoy ellos dijeron, recuperaron el sindicato, todos estos pasos están bien, pero los trabajadores también tenemos que integrarnos a la vida política. Uh-huh. Se sumaron al frente, logramos una banca, ellos van a ser revocables, uh-huh, o sea, los mandatos se van a ir cambiando, o sea, van a ir rotando, y aparte van a cobrar lo mismo que cobraban como trabajadores. Uh-huh. La dieta de ellos van a ser puestas al servicio de las luchas. Ajá. Que es lo mismo que vamos a hacer nosotros si es que llegamos a conquistar una banca. Ajá. Ahora están prontos a lanzar un acto el 9 de julio. ¿Querés, sí, hacer la invitación a la gente que esté interesada, sí, en participar de él? Sí, desde ya. Nosotros, sí, queremos hacer una invitación para el 9 de julio, que se va a hacer en un club acá en Talar, Pacheco, donde estamos invitando a trabajadores, estudiantes, comisiones internas que somos parte de los que venimos luchando, a la gente que ya nos conoce, a familiares que son familiares de trabajadores y todo eso, a invitarlos al acto, a que vean un frente de izquierda, a que vean los luchadores que venimos luchando contra las patronales, contra la burocracia y también contra el gobierno, que es los que ahora, por luchar, por luchar contra la precarización, por luchar por más efectivizaciones, por luchar por mejores salarios, somos los trabajadores los que hoy la justicia nos está procesando, por ejemplo. Bueno, Katy, entonces repetimos, 9 de julio, en el Club Talar de Pacheco, a partir de las 15:30. A partir de las 15:30 horas, los esperamos a todos. Vamos a hacer un acto donde van a estar también los ceramistas. Ajá. Donde vamos a hablar de los compañeros que somos candidatos acá en la zona norte. Sí. Y vamos a hacer también nosotros estamos impulsando el periódico Nuestra Lucha, que es un periódico que lo estamos trabajando desde los trabajadores que escribimos en el periódico, lo estamos impulsando con no solamente con la campaña, sino también demostrando una herramienta que donde se puede escribir y donde se puede dialogar con las diferentes temáticas. Yo hace poco saqué un debate sobre la trata y la prostitución y el derecho de las mujeres en ese sentido. Ah, buenísimo. El periódico es La Lucha, así que bueno. Nuestra Lucha. Nuestra Lucha. ¿De dónde se adquieren esos periódicos? Mira, nosotros te lo podemos hacer llegar, si no lo podés buscar por internet, también ponés Nuestra Lucha y aparece el periódico, y es la tercera edición que estamos sacando. Bueno, Katy, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Mucha suerte para estas elecciones, Katy, gracias. Bueno, muchas gracias y los esperamos a ustedes también. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Seguimos. volvemos al aire redondeando un poco. Bueno, tuvimos la comunicación con Katy, delegada de PepsiCo. Volvemos a repetir, es candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Ella representa a la sección del PTS, sí, en esta coalición de partidos de izquierda que se unieron, sí, hace poco. Por lo que entendí, también está el Partido Obrero, ¿no? Porque si está Altamira. Está, claro, está Altamira, Castillo. Sí, es como un frente que se agrupó. Se agrupó, digamos, en una... Pero no en están un... todos, porque Izquierda Unida, si no me equivoco, no, Patricia Abuelo está con Pino. Claro, no están todos los frentes de izquierdas, pero bueno, es algo que incluso se unieron por una crítica interna, ¿no? Porque se tiende a asociar a la izquierda como átomos que se dispersan cada vez más y no se juntan. Suelen demostrar que son átomos. Sí, bueno, pero en este caso, bueno, trataron de romper eso y están unidos, no todos, como decís vos, hubo un momento en que se unieron todos, incluso Pino, sí. Me acuerdo. Creo que fue cuando salió electa la alianza o después, no sé, hubo una unión. Pero rápidamente se dijo. Está bien, pero está bueno que se unan y vayan juntos, ¿no? No puedo con mi genio, con cariño les mando mi opinión. La militancia barrial la hacen las mujeres, pero a veces se sienten intimadas porque en el imaginario los que ejercen el poder son hombres, con más preparación que ellas. Las viejas militantes, cariños a Miguelina, nos decían, no sean bragueteras, las extraño, o los extraños. No sé quién es, supongo que Graciela. Bueno, ¿será no? Graciela? ¿Graciela? ¿Graciela? ¿Graciela? ¿Graciela, vos? ¿Nos estás escuchando? Tenemos un oyente. Bueno, sí, puede ser. Yo soy militante barrial y... ¿Sos braguetera? ¿Sos braguetera? No. Ah, yo decía, puede ser. Por eso. No. Y la militancia barrial la hacemos las mujeres y los hombres. Y los hombres, sí, exactamente. 466-6559 o 1561-540359. Vamos a escuchar un temita, Mis Pémola de Aterciopelado. Con sentimiento, compadre. Era la reina de no sé qué cosa cuando la vio por TV. Me lo va a creer. Enamorado quedó en el instante. Pensó este mal amor, lo obsesionó. Dando malos pasos, el nuevo rico se volvió. Tanto billete lo confundió. No importó a quién, por encima le pasó. Hasta que al fin la coronó. Le siguieron el rastro y la DEA la agarró. Y esa mujer lo delató. es la voz del silencio. Seguimos en Estalla Silencio y te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 156154-0359, como hizo alguien anónimamente que llamó a la radio y dijo: las bragueteras están en el PJ. Las militantes populares militan por placer. La que llamó, que era Graciela. Graciela. No, pará, estamos confundiendo. La que dijo esto no sabemos quién es, no porque sabemos. Cortó sin decir su nombre. Claro. Amablemente, si quiere decirlo, no vamos a decirlo. Y dijo: tienen dos minutos para abandonar la radio antes que estalla el paquetito que está en la puerta. Claro, yo igual. Sí, es como medio. A ver, decir que las militantes populares, barriales, somos bragueteras, digo, es como también descalificarnos a nosotros. Sí, es como eso, sí, subestimarnos, uh-huh. ¿no? Porque en realidad si hay toda una cuestión, ¿no? De género en los barrios, en los sindicatos, donde se quieren, me parece que no es por eso, porque nos puede más una bragueta que una. No, por ahí sí tiene que ver con corporaciones, con burocracias, con lo que sea, pero por ahí no tiene que ver con las braguetas, sino con que hay espacios políticos que están más burocratizados. Atende que el otros. Teléfono, Romina, si quieres, aténdelo. No, no. Sí, te molestamos a Graciela, que si quiere llamar al teléfono de línea, porque por el celular no nos podemos conectar, sí. No la escuchamos, no tenemos señal. Grace, llama al 0237-466-6559, porque con el teléfono celular se complica. Porque, no tenemos señal acá. Claro, estamos acá dentro de la pecerita esta y no llega muy bien. Maca, ¿qué trajiste para compartir hoy? Traje para comentarles una curiosidad, que es algo que ya ha pasado, según nos comentó Sergio, y según hay algunos escritos muy antiguos. Ajá. Se titula La huelga de las piernas cruzadas. ¿Qué será esto? Tiene que ver con un accionar de la población femenina en un pueblo de Colombia que decidieron no tener sexo con ningún hombre, incluso de las trabajadoras sexuales nadie, hasta que, en este caso, están reclamando les construyan una carretera que está destruida, que une este pueblito con otro. Ajá. Y que la necesitan porque los hombres no pueden estar trabajando, etcétera. Los primeros que se hicieron cargo de esta huelga fueron los hombres, que automáticamente atrás dijeron huelga de hambre. O sea, están... Si hubo huelga de pierna, hay huelga de hambre. Bueno, hay hambre por todos lados. Hambre porque no están ingiriendo alimento y hambre porque no están teniendo sexo. Hay hambre por todos lados. 300 mujeres en este municipio, con la determinación esta, ¿no? De no tener relaciones sexuales con sus compañeros hasta que empiece la construcción y pavimentación de la vía Junín-Barbacoas, sería esa vía. Los hombres han sido los primeros en responder al reto, se plantaron en el Parque Central con una huelga de hambre. La información que hay es que el viaducto que ellos quieren construir tiene 50 kilómetros y que ahora es intransitable y que necesitan que se repare, claramente. Barbacoas es una de esas regiones azotadas desde siempre, en Colombia estamos hablando, recordemos, por todos los males posibles, desastres naturales, corrupción administrativa, violencia política encarnizada, hacen parte de su historial. En los últimos años los grupos armados, privados, oficiales y paramilitares y delincuencia se disputan este territorio e influyen poder. O sea, es una zona de todos y de nadie a la vez, porque es una zona de disputa constante, recordemos que en esa zona hay paramilitares y también los guerrilleros de la FARC, hay toda una cuestión... así en disputa. Así que esta es una nueva forma de protesta pacífica para llamar la atención de la indignidad y la miseria, dicen sus organizadores, Marisol Silva y Diego Enríquez, quienes explican que el hecho de abstenerse de un placer físico como el sexo es una forma de protestar por los derechos más elementales de la población, pues la situación de indignidad y abandono ha hecho que el fútbol, la danza y el sexo sean las principales expresiones culturales de la región. Fútbol, ¿escucharon? Lo único que le queda a esta gente con el abandono que sufren es... bailar. Fútbol, bailar y tener sexo. Claro. Y mojar. O sea, se están privando de sus lo único que les quedaba para disfrutar de la vida. Día a día, más y más mujeres se colocan un brazalete con la frase "yo amo a Barbacoas". Cuando la mujer, tu mujer viene con el brazalete, fuiste. Estás al horno. Que las identifica como activistas del movimiento Piernas Cruzadas. Los hombres se preguntarán seguramente cuánto tiempo tardará el gobierno regional y nacional en solucionarles sus miserias materiales, y ahora también las culturales. La abstención sexual y el hambre entran de lleno en la lucha por la redención de los pueblos. Según decía Sergio, esto ya había pasado en Colombia. En Colombia pasó para detener una guerra de pandillas, digamos, se pusieron de acuerdo las mujeres de los jefes de los bandos rivales, cosa que ellos no hacían, dijeron: bueno, muchachos, nosotros cruzamos las piernas hasta que ustedes no paren con esta espiral de violencia. Dicho y hecho, se frenó la... ¿Se frenó? Se frenó la... Bueno, yo decía que tenía el antecedente de una fuente de una isla griega ya por la época de años... siglo 5 antes de Cristo, que una guerra se paró también porque todas las mujeres de la isla dijeron que no iban a tener más sexo, sobre todo con los soldados, que también iban a esos lugares a buscar un poco de eso, claro. Hasta que no frenaran y también lo lograron. Así que, ojo con esto, ojo con esta nueva, este nuevo plan de lucha. Yo no es por subestimar ni a las mujeres griegas ni a las mujeres actuales, digo, pero ¿cuánto hay de verdad, no, en esta postura? Digo, porque existen... muchas relaciones sexuales forzadas, ¿sí? Sí, por más que uno diga que no, digo, no sería tan mágico tampoco, porque si no, no existirían abusos, digo, situaciones sexuales violentas, sí, digo, pero... tampoco es tan masivo y me parece que tampoco tiene tanto peso. Hay, digo, que ver qué les queda a estas personas para llegar a esto, o sea, qué otras formas de luchar tienen. Porque por lo que dice acá es una zona que está totalmente en el abandono. Entonces, sí, es más, llamar la atención de los medios de comunicación diciendo esto que lo que por ahí es se que... hace en la práctica, ¿no? No sé si se cumple, pero también surge por ahí una camaradería entre, ¿no? Ni conmigo, ni con ella, ni con nadie, y todas las mujeres diciendo que no. También puede ser eso. En todas disputas entre estos bandos rivales, vos fíjate, en el caso de Ciudad Juárez, el cuerpo de la mujer es un botín de guerra. Por claro, eso bandos rivales se los disputan y terminan... apareciendo mujeres muertas, pero, en el desierto, diciendo, mirá, flaco, vos no sos capaz. Pero por eso digo, en la antigua Grecia, nadie le iba a preguntar a la mujer, che, vení que vamos a tener sexo. No, ¿entendés? Porque sos un botín de guerra. Y el botín de guerra, uh-huh, sí, no tiene decisión propia, ni voz propia. O sea, yo hago lo que quiero porque sos mi botín pero de igual guerra. Pero igual, esta fuente no era de una invasión, ¿eh? Acá era una guerra de lo que se dice guerra civil. Entonces, los soldados que había, esto es una fuente vieja, nadie sabe si es cierto o no, pero sí, está esta idea en el antecedente. Los soldados tenían sus mujeres viviendo en el mismo pueblo. Entonces las mujeres se unieron y dijeron, o se dejan de pelear o acá nadie más tiene sexo. Eso es supuestamente lo que pasó. Pero pues, así quedó documentado, o sea, que se haya cumplido o no. Bueno, podés llamar y opinar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno. Nos vamos a escuchar una canción, ¿viste? Pegadita, sigue la tanda y quédate ahí que queda media hora de programa. Los taxistas están todos enojados con el gobierno. Sí. Contra esa gente sin sentido común, en todo este cemento, lo único que tengo esta canción, un elemento. No me preocupo por el rap, sé que conmigo está contento. Le pongo mi dulzura y lo utilizo, así sublimo mi lamento, te lo cuento. Hay gente molestándome tremendamente con esa tremendamente. Nunca cambiará en cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. Lo que anda dando vueltas, yo vengo, multiplico, no sobro, ni resto, me implico, te explico. Yo estoy en la ciudad del consumo, vivo en la región que está en la tabla de suicidios en el puesto uno. Ese chico por no jugar se puso peligroso, ese pequeño está arruinado, el problema es grueso. Perros presos por lamer hueso y comiéndose la carne está el sabueso. ¿Dónde está eso que se llama progreso? Si un grupo de empresas pone al pueblo depresivo empieza. Somos presa de nuestra raza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te atontaste tanto? ¿Por qué pasas todo el día hablando, hablando, hablando? Llego en el silencio con mi nombre, tomo el mando. Así como me ves es como ando, comando. Un ejército de bailarinas que se opone a quien gobierna la Argentina. No es ninguna damadrina, es una mina envuelta en oro lavando dinero. Quedarán las vías sin el tren y la bala en el cuerpo de otro testigo y no es lo que quiero. No es cosa poca, provoca el paco un tono opaco y pa' colmo pa' comer muy poco. Loco, sabes de mi decencia, conozco mi descendencia, carezco de creencia salvadora, agradezco tu influencia sanadora. Sé que la carencia da potencia, tú con tu ciencia, el servicio de la inocencia recién nacida, tu complicidad civil es homicida, me toca asistir al fin, el placer de ver que es mayor enfermedad la xenofobia que el sida. Lo mismo no me da lo mismo, me paro ante el mismísimo mi mierda, que no recuerda que roba tierra, es lo contrario a lo que quedó de izquierda. Ves la mirada de esta chica, no es la de una chica cuerda, ves, tira, mentira, mientras mira, mentira, mentira, querida amiga, la gente está confundida y revolución verdadera no tiene sponsor. Mi vida canto porque baje el costo de vida. Comprendo tu contradicción. Fíjate quién te ha visto, quién te ve y quién te viste. Es el patrón de la casa de explotación. La marca caliente está auspiciando la marca que marca tu canción. Acción irreprochable, activa mi reacción inevitable. Activarás tu mente o evitarás que hable. Hay crisis en tu gobierno.

Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno y estamos escuchando de fondo una musiquita que da el pie a nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a quienes estén del otro lado. ¿A vos te gusta que te diga compañera o camarada? Cecilia Secas. Ahora tengo que responder. Bueno, no me lo contestes ahora. Me tomaste por sorpresa. Yo estaba pensando en lo que tenía que comentarles acerca de quien vamos a estar hablando en el día de hoy, en la tarde de hoy, de la señora María Nieves Rebolledo Vila. Mirá, ¿cómo se Mirá llama? Cómo la se vecina llama. De la esquina. Más conocida como Bebe, a quien estamos escuchando de fondo con el que fuera su canción archi conocida. Hermoso. Y la que la hiciera famosa. De hecho, ha sido el jingle que se ha utilizado para el programa Mujeres Asesinas, si recuerdan. Sí. Este unitario que, bueno, salía hace unos años por televisión. Y bueno, vamos a hablar de ella hoy, una mujer nacida en 1978, muy joven, el 9 de mayo. Bebe es un nombre artístico, es cantautora, también es actriz, es una cantante y una actriz española, nacida en Valencia. Si bien en Valencia vivió solamente un año, ¿sí? Luego fue criada en Zafra y en Montijo. Y una mujer muy apegada a su tierra, muy apegada a su familia, a su gente, que creció en un ambiente musical, ya que sus padres, tanto su madre como su padre, formaban parte del grupo de folk Suberina. Ajá. Y bueno, así fue creciendo ella, y en su juventud, en medio de este ambiente musical muy fuerte, de la mano de lo que tenía que ver con su hogar, se trasladó a Mérida y a Badajoz. Y bueno, y sus padres, como decíamos recién, ¿no?, aficionados a la música, además de integrar un grupo de folk, le inculcaron desde pequeña esto del amor por la música, el estarse ella rodeada de instrumentos musicales a menudo, y así fue que a ella le surge esta vena musical, digamos, comenzando de muy joven, en 1995, con ni siquiera 20 años, su trayectoria, claro, como corista. Primero ella empezó a estar cantando en un coro, en el grupo Vanagloria, y un año más tarde, después de esta experiencia que no fue... ¿Religiosa? No, fue una, no sé si religiosa, sí fue una experiencia coral, en principio es lo que sabemos. Claro, con lo que todo eso implica. Fructífera, pero bueno, que llegó, que tuvo su término, sí, el fin de una etapa. Un año más tarde terminó sus estudios y se fue a Madrid a estudiar arte dramático. ¿Sí? Toma mate. Así que teníamos estas dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que tenía que ver con lo musical, y por el otro lado, lo que tenía que ver con su trabajo como actriz. Estudió arte dramático, de la mano, en paralelo con eso, empezó a actuar en distintos locales de la capital madrileña, y unos años más tarde ganó un concurso de cantautores en Extremadura. Mirá. Empezó a cantar con su banda, no dejó de lado, a pesar de esto, sus actuaciones en solitario, y también empezó a incursionar, como habíamos comentado antes, en lo que tenía que ver con sus estudios en el arte dramático, como personaje secundario en dos películas de producción nacional, de producción española, una Al sur de Granada y la otra El oro de Moscú, esto en el año 2003, y también en un capítulo de una serie llamada El comisario. Ajá. Epa. Epa, sí. De todo ha hecho esta muchacha. Si les parece, ahora vamos a escuchar un poquitito. Dale. De música, otro de los temas también muy conocidos de ella, y que aquí en Estalla Silencio lo hemos pasado y en la radio de hecho suena bastante, con mis manos, así que si el operador nos da la señal, vamos a escucharlo un ratito y luego seguimos conversando acerca de ella. Cuando está, ya no están los demás, cuando te va, tengo ganas de llorar perdida en el sillón de mi cuarto, pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir porque siempre tienes que huir perdida en el sillón de mi cuarto, pienso en ti con mis manos. Una y otra vez, dulce barbaridad, el no controlar la forma de parar. No pienso llorar, eso ya me cansé. Hoy voy a chillar. deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano una y otra vez. De barbaridad el no controlar la forma de parar. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando estás, ya no están los demás. Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mis manos. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Y así pasaba Bebe con mis manos, y la escuchamos también ahora de fondo con Malo. Pensaba recién, mientras charlábamos un poquitito, ¿no? Y con lo que había comentado antes acerca de bueno, de su vida y de sus comienzos como actriz y como música, en que ella apunta mucho en sus canciones a lo que tiene que ver con las cuestiones de género, con la violencia de género, con los derechos de la mujer. Sí, sí, sin de embargo, hecho, no hay indicios, por lo menos por lo que sabemos de ella, de si esto es una cuestión a la que ella hace referencia de manera biográfica, o si tiene que ver con expresar lo que ocurre en la afuera, ¿no? Como una cuestión de militancia. Pues muchas veces pasa que en los artistas se ve reflejado esta cuestión de parte de su vida personal en lo que escriben, sí, en lo que hacen. Algunos lo admiten, otros no, otros sí, más o menos. En el caso de ella no tenemos por ahí a ciencia cierta esto de que ella haya atravesado por este tipo de situaciones, pero está siempre muy presente en esto, sí, esto en ella. Tengo entendido que en España el nivel de violencia hacia la mujer es muy alto, ¿no? Uh-huh. En Europa creo que es uno de los más altos que hay. Ana Belén también, que es otra cantautora española, tiene muchos temas que se refieren a eso también. Me parece que también es un mensaje social más que biográfico. Sí, sí, sí. Hay bueno, que ver por ahí, sufrió Bebe, qué sé yo. Sí, no lo vamos a saber a esto, pero bueno, seguimos hablando un poquitito, ¿no?, acerca de lo que tiene que ver con su vida como música, como artista, y que fue como bastante vertiginosa su carrera. O sea, se retiró temporalmente, pero luego volvió a hacer un disco. O sea, como que ella está yendo y viniendo en este camino de la música. Y también igual es muy joven, ¿o no? ¿Eh? Es muy joven. Sí, es muy joven, tiene 32 años. Sí. Una nena. Así una que piba. por eso decía una carrera vertiginosa que empezó de adolescente y que rápidamente fue ganando premios, haciéndose más conocida, ¿sí? Grabó su primer disco a finales del año 2003, el álbum llamado Pa' Fuera Telarañas, ¿sí? Y ahí hay canciones muy conocidas como esta, como la que estamos escuchando, Malo, que de hecho, además de usarla para el programa este que yo comentaba anteriormente, el unitario Mujeres Asesinas, estaba también dentro de una serie, aparecía, se escuchaba en la serie Tele5, ¿sí? Ay, desconozco. Que, no, es una serie que no es de acá. Ah. Sí, yo también. O sea, la española. Romy me miraba como diciendo, por favor, decime qué es eso. No. Esta era una serie en donde, bueno, esta canción Malo también estaba, de hecho se escuchaba entera antes de que comenzara. Y luego de este disco, con todo el éxito que ella tuvo, decidió 2 años más tarde retirarse temporalmente de este mundo de la música para centrarse ahí sí en lo que tenía que ver con su carrera como actriz. De hecho, ella había estudiado, esto lo comentamos antes, teatro dramático. Y bueno, hizo unas cuantas películas. Tiene unas cuantas películas en su haber. ¿Es buena actuando también? La verdad es que no vi ninguna película de ella. Hay películas de ella como Caótica Ana, La Educación de las Hadas, El Oro de Moscú, que ya la nombramos anteriormente, El Sur de Granada, entre otros. Y también una serie llamada Entre Cien Fuegos, que esto salió por televisión. ¿Sí? No era una película, sino un programa televisivo. Bueno, después de todo este trajín, de lo que tuvo que ver con ella incursionando como actriz, grabando varias películas y varios programas, volvió otra vez en lo que tiene que ver a lo que tiene que ver con la música, unos años más tarde, presentando el disco llamado I, ¿sí? Un disco que tiene unas cuantas canciones todas muy lindas y que, como decía antes, aparece muchísimo reflejado. Vos, Maca, hablabas de Ana Belén. Uh-huh. Ana Belén, si bien tiene esta cuestión de hablar de lo que tiene que ver con la violencia de género, por ahí apunta, o por lo menos a mí me parece, como que apunta más hacia otro lado. Lo de Bebe me parece que es como casi característico de ella, ¿no? Sí. La canción en donde habla de claro, las un 100% de género. De Bebe tiene que ver con eso, y Ana Belén tiene unos temas de color, sí, sobre eso. Sí, digamos. Sí, por eso pensaba en esto que conversábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuánto tendría esto de militante mirando la realidad social y cuánto por ahí podría llegar a tenerlo en lo que tenía que ver con su vida personal? Este disco, presentado en junio del 2009, llamado I, tuvo varios singles como Me Fui, Pa' Mi Casa y Búscome. Y de hecho, bueno, tuvo también varios premios, varios reconocimientos por ese disco. Al año siguiente nació su primera hija de nombre Candela, así que bueno, podríamos decir que esta mujer, además de haber incursionado en el arte, en la música, en la actuación, también ha tenido, como ella lo manifiesta, su realización personal como madre, y esto, bueno, visto, por supuesto, desde su lugar personalísimo, porque a ver, no para todas las mujeres, sí, el ser madre es una realización personal, y está esta intención y está esta decisión. Claro, tal cual. Vamos a cerrar entonces la columna del día de hoy, escuchándola a ella de nuevo, con justamente uno de los temas de su último disco, y llamado Cuanto Más Me Sujetas. No sirvió para nada que llenaras el cántaro de miel, porque al llevarlo a mi boca quedó convertida en amarga hiel. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Me marché de mi espacio y me hiciste un hueco en tu piel. Y como en un rosario recé cada parte sin entender, que cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Estrella perdida, vagué en tu universo y tu besé. Y sin pensarlo dos veces, pusiste el océano a mis pies. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio. ¿Qué hay de chaparro? Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Y esto viene anunciando que aquí en el aire de FM Moreno por Estalla Silencio vienen las noticias de la mano de nuestra periodista recibida en Europa en las importantes academias de Francia, Macarena. Bueno, ponele que es así. Tenemos dos noticias importantes que consideramos importantes entre todas las que hay sobre las cuestiones de género. Y una tiene que ver con esto que hay ahora de poner mucho ojo en el abuso infantil, que está muy bien, pero cómo a veces eso se puede manipular para sacarse de encima a personas de la familia que no quiero, como hizo esta mujer. Casación anuló la condena contra un hombre acusado de abusar de su hija de 3 años. El máximo tribunal penal bonaerense consideró que la causa fue manipulada por la abuela de la nena. Para revocar la sentencia, tomó en cuenta testimonios de maestras y pericias psicológicas. El padre había sido condenado a 6 años de prisión. ¿Qué fue lo que pasó? Pasándolo en limpio. Se denuncia que el papá de esta nena había abusado de ella. No había penetración ni nada por el estilo, sino que tocando sus zonas íntimas, bueno, todo eso. Las principales acusadoras eran su mamá y su abuela. ¿Qué pasa? El tipo fue preso todo. Y después, con pericias psicológicas y hablando con las maestras de jardín y toda la nena, se descubrió, digamos, se infirió que en realidad las que tenían patologías más psicóticas eran estas dos mujeres, y que lo que hicieron fue, digamos, literalmente una cama para sacarse al tipo de encima. Así que este pobre hombre estuvo preso casi 4 años, detenido, con todo lo que implica caer preso por abuso de menores, y después resultó que era mentira. Y ahí también empieza la cuestión de género, porque tal cual, digo, por eso. En la justicia, la palabra de una madre, solo por el hecho de ser la madre, no tiene mucha discusión, tal exacto. cual. Pero bueno, acá yo las maestras... un caso así, en un colegio también, una señora amiga, digamos, que hasta hace tiempo se jubiló, era directora, y también ella estuvo como procesada por el cargo que ocupaba, porque una chica supuestamente habría sido abusada en el colegio, dentro del baño, en el horario que ella estaba ejerciendo, digamos, sus funciones. Se comprueba que esto no fue así, que la niña venía abusada de su casa por su abuelo, ¿sí? A todo esto, te lo hago un resumen, pero ella vivió 7, 8 años, digamos, procesada, sin que... Vos sabés lo que es la docencia, te van dando puntajes sin que ellos se la conceptúen ni me nada. Me parece que estar procesada directamente te desplazas del cargo y lo puedes cobrar. Claro, no, pero ella metió un recurso de amparo, digamos, mediante un abogado y pudo seguir ejerciendo su profesión igual, para trabajar. De la condena social, ¿quién te salva? Digo, ya está. Ella una vez que te manchan con eso. Yo le pregunté, ¿y a vos quién te devuelve todo lo que gastaste en un abogado? Todo dice, nadie. Nadie no, se hizo cargo de nada y yo más tuve. Más allá que... del dinero, desde el punto de vista moral, digo. Uh-huh. Claro. Sí, bueno. Bueno, y otra noticia cortita tiene que ver con una encuesta que se hizo en Neuquén, allá que hablábamos hoy de Neuquén. A médicos sobre qué percepción tenían la mayoría de los médicos sobre el tema del aborto. Se les preguntó a los participantes si estaban de acuerdo con la afirmación: el hospital público debería hacerse cargo de realizar los abortos no punibles por la ley vigente, y el 72% contestó que sí. Solo un 11% respondió que no, o sea que no debería el hospital público hacerse cargo. El 71% de los encuestados consideró que interrumpir voluntariamente la gestión es una decisión y un derecho de la mujer. Estamos hablando de cifras muy altas, ¿no? Un 93% dijo estar en desacuerdo con que la mujer que se indujo un aborto vaya presa. Y el 76% piensa que la despenalización del aborto contribuiría a disminuir la mortalidad materna. Recordemos que en Neuquén el aborto es la causa de internación de 1 de cada 10 mujeres que se atienden en los hospitales públicos. O sea que estos médicos saben bien lo que están pasando a esas mujeres. Uh-huh. Y por eso quizá dio tan alta cantidad de porcentaje de los que están a favor de despenalizarlo. Bueno, esas fueron las noticias de la mano de acá, compañera, correligionario, camarada Macarena. Como a vos te guste. Socia. Yo sé quién soy. Muy bien, exactamente. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya porque se acerca el fin. Bueno, yo, no. Se acerca esto para que empiece otra cosa. Quiero hacer un llamado a la solidaridad. Quiero decir algo personal. Le mando un besito a Seba, que hoy cumplimos aniversario, 5 años, está durmiendo en la misma cama juntos. Yo lo vi durmiendo en el sofá, pará. Bueno, no importa. Los 5 años seguidos no creo. Eso es lo que vos ves. Ah, claro. Listo. Yo entré ahí, lo vi al tipo en el sofá. Le quiero mandar un beso. Listo. Bueno, nosotros vamos a anunciar la programación. Que no se vaya la gente de la radio, que ahora se viene la gente de Mediocres, porque están de 15 a 17, 17 a 19 se viene la gente del Observatorio, de 19 a 22 está Agua Fuerte, que no son gente, y después al otro día tenemos mucho palo para que aprenda, ¿está bien? Bueno, de 10 a 12, así que quédense en la programación. Agradecemos a Cecilia D'Amico por la columna musical que hizo hoy. Quienes hicimos este programa somos Macarena Asís, Campo Sergio, Romina Segura. Le mandamos un gran saludo a Graciela, que pronto vuelva al programa. Nos despedimos con Adriana Varela. Hasta el sábado que viene. Besos, saludos y abrazos. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana, y vení a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana, y vení a candombear a las 3 de la mañana. Y después, después seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi.